Gabriel Delanne. Las vidas sucesivas. Capítulo 9. Conclusión. Señores, he procurado demostrar en este trabajo, excesivamente corto, que, primero, el ser vivo en realidad, no es más que una forma por la cual pasa la materia. Segundo, que la conservación de esta forma es debida al principio inteligente revestido de cierta sustancialidad. Tercero, que, tanto en el hombre como en el animal, esta forma se conserva hasta después de la muerte. Cuarto, que las modificaciones moleculares de esta envoltura son indestructibles. Quinto, que la repetición de los mismos actos, tanto físico como intelectuales, tiene por objeto hacerlos más fáciles, más habituales, más reflejos, es decir, automáticos e inconscientes. Los instintos no son otra cosa que hábitos, millones de veces seculares. Sexto, que la serie de seres orgánicos es físicamente continua, tanto actualmente como en el pasado. Séptimo, que las manifestaciones del instinto, y más tarde de la inteligencia, en todos los seres vivos, son graduales en su conjunto e íntimamente ligadas al desarrollo de los organismos. Octavo, que el hombre reasume y sintetiza todas las modalidades anatómicas e intelectuales que han tenido lugar sobre la Tierra. Noveno, que los hechos de observación establecen la reminiscencia de estados anteriores en los animales, y el recuerdo de precedentes vidas en el hombre. Décimo, por último, que ciertos espíritus predicen su retorno aquí a la Tierra, mientras que otros afirman las vidas sucesivas. Habría podido hacer también una enumeración de los prodigios realizados por algunos seres en edad tierna, y que revelan facultades tan superiores, que dejan estupefactos hasta a los hombres de talento. Un Miguel Ángel, o un Salvador Rosa, se revelan de improviso con talentos improvisados. Sebastián Bach, o Mozart, componiendo o ejecutando sonatas, cuando los niños de su edad conocen apenas los primeros rudimentos de la música. Pico de la Mirandola, o Pascal, dando pruebas de un genio que no podían haber adquirido en su última existencia, y por último, Barratier, muriendo a los 19 años y dejando obras que atestiguan una enciclopedia de conocimientos, son hechos que por lo demás entran en la cuestión más general de la desigualdad intelectual de los hombres que aparecen sobre la Tierra. Sabemos con certeza que el alma no es engendrada por el cuerpo, que la herencia es completamente extraña a estas diferencias profundas que separan a un Víctor Hugo o a un Pasteur de los míseros representantes de la humanidad que vegetan en una bestialidad intensa, tales como los botocudos, los aetas o los hueyanos. Y aun sin necesidad de presentar semejantes extremos, ¿no vemos en los hermanos educados en idénticas condiciones presentar disposiciones innatas radicalmente opuestas? Todos estos problemas son insolubles, no admitiendo la teoría de las vidas sucesivas, pues ni la ciencia, ni las religiones, ni las filosofías espiritualistas han podido dar una explicación razonable de estas anomalías. Me hallo muy lejos de creer que los hechos que he reunido sean lo suficiente numerosos y concluyentes para determinar una convicción verdaderamente científica, porque estoy persuadido de que son el esbozo imperfecto de la demostración experimental de nuestros orígenes. Apenas nos hallamos en los primeros balbuceos de la psicología experimental, de esa ciencia que estudiará el alma bajo todas sus modalidades terrestres y supraterrestres, así en su pasado como en su porvenir. Se concibe la extrema reserva con que se deben hacer las conclusiones, y aunque se hallen todavía mal explorados los dominios recorridos por el espíritu en su evolución, no son totalmente desconocidos, y el porvenir, rectificando los puntos tal vez prematuro o incompletos que formulamos, confirmará en su conjunto esta teoría, que lógicamente ya puede exponerse, basándose únicamente en los fenómenos de observación. No ignoro las críticas que se han hecho a la teoría de la evolución, pero los descubrimientos de cada día vienen a afirmarla más y más, y si la completamos por el paso del alma a través de todas estas formas graduadas que componen el conjunto de seres vivos, atribuyendo a aquella entidad lo que el sabio quiera enlazar con el cuerpo, podremos decir con Herbert Spencer, el cerebro humano y preespiritual, decimos nosotros, es un registro organizado de experiencias infinitamente numerosas durante la evolución de la vida, o todavía mejor, durante la serie de organismos que ha atravesado para llegar al organismo humano. Los esfuerzos de las experiencias más uniformes y frecuentes han sido heredados, nosotros diremos, aportados, agregándoles capital e intereses, alcanzando este alto grado de inteligencia, que es el cerebro del niño. Este, en su vida ulterior, la ejerce aumentando posiblemente la fuerza o la complejidad, y la transmite, o vuelve a aparecer, con pequeñas adiciones en las generaciones futuras. Así sucede que un europeo hereda 20 o 30 pulgadas cúbicas de cerebro más que el papú, ocurriendo por lo mismo, que ciertas facultades, como las de la música por ejemplo, que apenas existen en algunas razas inferiores, se hacen congénitas en las razas superiores, y de la raza salvaje que apenas sabe contar el número de sus dedos, sale a la larga un Newton o un Shakespeare. Esta evolución intelectual ha sido mostrada por los filósofos, quienes, obligados por la lógica, han debido reconocer en todos los seres una cadena cuyos anillos son imposibles de romper. Lo que fue una simple intuición filosófica en los grandes pensadores, tales como Carlos Bonnet, Dupont de Nemours, Vallance, Constant Savy, Esquirós, Juan Reynaud, Pezani y Flammarion, resulta con el espiritismo una verdad demostrada experimentalmente. Tenemos plena conciencia de la magnitud de esta concepción palingenésica que sustituye a la acción milagrosa de la antigua creencia deísta, la ley del progreso cumpliéndose bajo la impulsión de la inteligencia infinita, y utilizando los factores irresistibles que se denominan espacio y tiempo. La astronomía, la geología y la paleontología, al exhumar las cenizas del pasado, nos han descorrido el velo de sus arcanos. Sabemos que la multitud de siglos que han precedido a la humanidad tenían por objeto llegar a la criatura inteligente, libre y responsable, que es el hombre, puesto que aparece como el coronamiento de esta larga marcha progresiva. Sabemos que no está condenado para habitar siempre esta morada terrestre, sino que en el día de mañana estará en condiciones de residir en otro mundo entre los infinitos que existen en el universo, pues como dijo Jesús, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Nosotros creemos firmemente que la inmortalidad se halla ante nosotros, y la inmensidad de esta palabra nos facilita la comprensión del por qué el tiempo pasado no representa más que una cantidad infinitesimal enfrente de nuestro insondable porvenir. La tierra es el nido que debemos abandonar cuando habremos conquistado las alas, o para hablar sin metáfora, cuando nos encontremos suficientemente desprendidos de estas mantillas terrestres que son nuestros instintos, nuestros vicios y nuestras malas pasiones. Es un hecho de experiencia espírita que los espíritus atrasados no pueden abandonar nuestra atmósfera. Pero es evidente que podrán hacerlo el día que ya los réprobos no existan. Todos están destinados por la suprema justicia a la dicha final para la cual son creados. Al terminar, permitidme, señores, emitir mi deseo de que esta importante cuestión de las vidas sucesivas, tan grande en consecuencias, sea estudiada imparcialmente en todos los centros espiritistas, a fin de que la unificación de la enseñanza espírita pueda realizarse en todo el mundo. Nuestras divergencias doctrinales son secundarias, ya que jamás podrán atentar a los sentimientos de profunda estima y fraternal benevolencia que los espiritistas franceses e italianos sienten por todos los partidarios de nuestra causa. Unamos, por consiguiente, nuestros esfuerzos, sin preocuparnos por las fronteras, a fin de colaborar en la obra de manumisión intelectual de nuestros hermanos terrestres. Hagamos penetrar en todos los corazones la consoladora certeza de la inmortalidad. Probemos que los seres que hemos amado no han muerto, y que pueden manifestarnos todavía su ternura. Divulguemos esta noble doctrina de redención social, y el siglo XX verá lucir la aurora de la nueva era, o sea la de una humanidad regenerada, que ha encontrado la dicha en el ejercicio de la justicia, de la concordia, de la fraternidad y del amor.